Para que hablemos de autismo, tenemos que derribar los mitos populares. La persona con TEA sí nos comunicamos, sentimos y no somos indiferentes. No somos agresivas ni peligrosas. El autismo es una condición, no la uses para descalificar. Las palabras son poderosas, si las usamos mal pueden dañar a muchas familias. El autismo es parte de nuestro mundo. Somos TGD Padres TEA Pilar, Red Federal. Para mayor información, búscanos en Facebook.